pizza, pizza, pizza, pizzetta, pizza sa. Pizza, pizza, pizza, pizza, pizzetta, pizza sa. Pizza pizzuella de mozzarella, pizza pizzetta de fugaceta. Pizza pizzana napolitana, pizza pizzana de pinaca. Pizza pizza, pizza pizza, pizza pizza jamonierana. Pizza pizza, pizza pizza, pizza pizza jamonierana. Pizza de cancha, pizza canchera, y en esta mesa la calabresa. Pizza de cancha, pizza canchera, y en esta mesa la calabresa. Pizza pizza, pizza pizza, pizza pizza jamón y ananá. Pizza pizza, pizza pizza, pizza pizza jamón y ananá. Una porción, otra porción de longaniza con morrón. Una porción, otra porción de longaniza con morrón. Con huevo duro, ajo y anchoa, con aceitunas y salsa gol. Con huevo duro, ajo y anchoa, con aceitunas y salsa gol. Pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, jamón y lana. Pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, jamón y lana. Pizza la piedra de media masa, a la parrilla, mucho calzón. Pizza la piedra de media masa, a la parrilla, mucho calzón. Pizza, pizza, pizza, pizza, pizzetta, pizza sa. Pizza, pizza, pizza, pizza, pizzetta, pizza sa. Pizza, pizza, pizza, pizza, pizzetta, pizza sa. Pizza pizzuela de mozzarella, pizza pizzetta de fugaceta. Pizza pizzana napolitana, pizza pizzacca la de pinaca. Pizza pizza, pizza pizza, pizza pizza jamón y ananá. Pizza pizza, pizza pizza, pizza pizza jamón y ananá. Yo la quiero con fainá. ¡Ping!